crucifíquenme, ríanse, ahí donde están, háganlo. Digan que no soy, pero el día vendrá, ya lo verán. Yo resucitaré. No hay fuerza en este mundo que me pueda aguantar. Yo resucitaré. Y a la muerte venceré. Búrlense de mí, mi amor por ti sigue siendo igual. Háganlo, entiérrenme, más pronto yo resucitaré. Que me pueda aguantar, yo resucitaré y a la muerte venceré. Háganlo. Digan que morí, mas ya verán, oh, lo equivocado que está. Háganlo. Nieguen mi existir, mas ya verán, yo soy el que soy y yo regreso. Que me pueda aguantar, yo regresaré y a los míos.